viajando en este verano gracias a Viajes Carrefour. Ya sabes, nos marchamos de forma virtual, pero conociendo al fin y al cabo distintos destinos, posibles sugerencias para viajar. Y en cualquier caso, como decimos, si no, de todas maneras para conocer los atractivos turísticos de cada uno de esos puntos del planeta. Hoy nos vamos a quedar en Europa y en concreto nos vamos a marchar hasta la capital belga, hasta Bruselas, que acoge además instituciones europeas, una ciudad azotada por el terrorismo también hace no demasiadas fechas y que seguramente también haya visto incidir esto en el turismo, pero en cualquier caso, como decimos, una de las principales capitales europeas como París, Berlín, Londres o en el caso de las ciudades españolas. Hoy nos vamos a quedar, como decimos, con ese destino y todo ello gracias a Jorge Carrasco, como saben, representante de Viajes Carrefour en nuestra localidad. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues hoy, como decimos, nos marchamos hasta Bélgica, hasta su capital. Una de las capitales europeas, por tanto, y un destino a tener en mente siempre, ¿no? Sí, cruzamos de nuevo el charco, venimos de La Habana, nos quedamos en Bruselas. ¿Por qué visitar Bruselas? Pues si queréis comer de los mejores chocolates del mundo, beber las mejores cervezas, Bruselas es la capital de Bélgica, también capital europea. Es una ciudad que reúne las características de una gran urbe, junto con el encanto de las ciudades más pequeñas, más tranquilas. Es moderna, pero con un toque clásico. Las calles de Bruselas están cargadas de encanto y de historia. Visitar la grandiosa Grand Place, una plaza medieval, el Atomium, conocer las leyendas del Mainneken Pis. Cualquier excusa es perfecta para hacer una escapada a la vecina Bruselas. Y así lo hacen, cada año más de 300.000 españoles. Tenemos vuelos de bajo coste que hacen que nos baje siempre el presupuesto a la hora de viajar. Y también puede ser el punto de partida para visitar a otras ciudades cercanas muy interesantes, como pueden ser Gante, Brujas, Amberes. Como vamos a comprobar, multitud de motivos para visitar Bruselas. Nos marchamos, por tanto, hoy hasta la capital de Bélgica. Bruselas, que es nuestro destino en el día de hoy, como suele ser habitual, nos vamos a quedar para comenzar con su historia. Y en ese sentido, la verdad es que, Jorge, una historia en muchos momentos ligada a nuestro país. Y quizás por eso, de hecho podemos ver por sus calles muchas referencias a España y muchísimos españoles cada año visitando Bruselas, como decimos, y Bélgica en general. Sí. Ya hablaremos un poquito ahora de la historia también de española en Bruselas, en Bélgica. Para empezar a decir que no hay una unanimidad sobre la fecha de fundación de Bruselas. El emplazamiento ya se conocía en el siglo VII, cuando el obispo de Cambrai mandó construir una capilla en una de las islas del río Sena. Alrededor de la capilla se fue creando una aldea que recibiría el nombre de Bruxelles. Oficialmente se estableció como fecha de fundación el año 979, fecha en la que el conde de Bramante mandó construir una fortaleza a instancias de Otón II el Sanguinario, emperador del Sacro Imperio, para defender la plaza. Es a partir del siglo XII cuando los condes de Bramante se instalan en el monte Coudenberg, actual Plaza Real, y es cuando realmente despega la aldea como ciudad. Situada en la ruta de Brujas a Colonia, pronto creció y se convirtió en un importante centro comercial. Formó parte de las ciudades que organizaron las ferias de Champaña y a finales del siglo XIII se integró en la Liga Hanseática. Si nos vamos a la Edad Media, bueno, pues los primeros paños y luego lino y tapices, pues dieron lugar a una clase acomodada, la de los linajes. Los linajes eran las familias acomodadas que se repartieron el poder municipal y, bueno, a semejanza de la organización de las ciudades de la Corona de Castilla, y que consiguieron que el duque de Bramante les diera una serie de privilegios políticos, comerciales. Digamos, era la clase dominante, la clase noble. Los linajes se negaron a compartir su poder con los artesanos y las clases más bajas, y bueno, a primeros del siglo XIV la ciudad vivió una revuelta integrada, fomentada por la gente de los oficios, los tejedores, los tundidores de paño, los tintoreros, etcétera. Ya en 1390 los linajes se vieron en la necesidad de conceder a la gente de los oficios pues el derecho a agruparse en gremios o gildas, darle ya una serie de privilegios. En 1421 pues aprobó una constitución municipal que permanecería hasta el 1795 y que repartió el poder entre las clases estas más nobles, el patriciado formado por los siete linajes, y entre los gremios de oficio que estaban agrupados en nueve naciones, ¿no? Si ya hablamos de la Bruselas española, pues bueno, tras la unión de Bramante y Borgoña, pues Bruselas se convirtió en su capital. En 1477, pues Bruselas pasó a depender del Imperio Español y se convirtió en sede de los gobernadores de Flandes. En 1609, pues se separaron las provincias unidas del norte y Bruselas siguió siendo la capital de los Países Bajos españoles. Como curiosidad puedo decir que en Bruselas fue donde Carlos V abdicó como rey de España. Bruselas jugó un importante papel en la guerra de las religiones y ya en el siglo XIII pues había sido uno de los focos de la herejía de los Vegardos. Su clima de tolerancia hizo que en ella fijara su residencia Aramo y bueno, y el luteranismo y el calvinismo se implantaría con fuerza en la ciudad. En 1567, pues las luchas políticas religiosas se extendieron por todo Flandes y el rey Felipe II de España, pues para sofocarlas, envió al duque de Alba, que se hizo famoso por la represión implacable que llevó a cabo. Instituyó el Tribunal de los Tumultos o de la Sangre para enjuiciar a los herejes y disidentes, lo que ocasionó un gran malestar en la región y fue una de las causas de la Guerra de los 80 Años o Guerra de Flandes. Bueno, decir que el duque de Alba pues está considerado en Bélgica como por ejemplo para los niños los asustan diciendo que viene el duque de Alba, es como el coco allí. Si seguimos avanzando, cuando se produjo la sublevación de Guillermo de Orán contra España, pues Bruselas apoyó la causa de la independencia. La inestabilidad política pues hundió económicamente a la ciudad, que no se recuperaría hasta la llegada al poder de la segoviana infanta Isabel, hija de Felipe II, casada con el archiduque Alberto de Austria. Si seguimos avanzando, pues ya en 1713 pues Bruselas pasó de la soberanía de España a la de Austria por el Tratado de Utrecht. Ya empezó ahí a fraguarse bueno el sentimiento de independencia de los belgas. En 1789 los belgas se sublevaron contra los austriacos y proclamaron los Estados Belgas Unidos. Poco después, en 1795, pues fue ocupada por las tropas napoleónicas y formó parte de Francia hasta 1814. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, pues Bruselas se incorporó al nuevo reino de los Países Bajos, nacido en el Congreso de Viena. En agosto de 1830, pues un nuevo movimiento insurreccional pues contra los Países Bajos dio lugar a la independencia de Bélgica, nombrando a Leopoldo I como su propio rey. Y Bélgica pues fue la capital de esta nueva nación. El desarrollo de Bruselas pues ha sido constante, salvo el parón impuesto por las dos grandes guerras, en ambas fue ocupada por las tropas alemanas. Bueno, y su importancia ha sido manifiesta en los últimos dos siglos, con tres exposiciones universales, la de 1897, la de 1910 y la de 1958. En esta última se construyó el Atomium, uno de los símbolos de la ciudad. Ya hoy en día, pues Bruselas es una ciudad muy cosmopolita, al ser la capital política de la Unión Europea, bueno, albergando el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo. Asimismo, también es sede de la OTAN, ¿no? Se ha convertido también árbitro entre los irreconciliables comunidades de los flamencos y de los y de los balones que habitan Bélgica. Pues esto último, por cierto, que determina mucho, ¿no?, la propia ciudad, en el sentido que hay calles que son prácticamente de oficinas, de instituciones, así que hay una parte de la ciudad que es muy fría, mientras que otra parece que, bueno, pues es la, el casco antiguo y demás, donde sí que hay más movimiento y estaría... Sí, esta, zona que, esta zona que dices, hablaremos, es el barrio europeo, pues donde están los principales edificios de la Unión Europea, de todo con un aire más, más institucional. En contrapunto, ¿no?, a las zonas más, más céntricas, como puede ser la, la Gran Plaza, una plaza de medieval que, bueno, con mucho encanto y espectacular, ¿no? Pues de todo ello, vamos a hablar a continuación, por ejemplo, también, Jorge, ¿dónde alojarnos, por ejemplo? Bueno, los alojamientos en Bruselas no son, no son, no son baratos, unos precios algo más asequibles que ciudades como, como Londres y París, pero bueno, no, no demasiado, no demasiado barato. Las mejores zonas para dormir, bueno, sin duda lo mejor para pasar unas buenas vacaciones es buscar un hotel cerca de la Grand Place, pues en sus alrededores es donde más tiempo queremos estar, es donde más tiendas, restaurantes, bueno, y donde más ambiente tiene, tiene, tiene Bruselas. Bueno, si en la cercanía de la Grand Place, bueno, los alojamientos, pues evidentemente serán, serán, son más caros, pues, y si nuestro presupuesto no nos no los permite, pues al menos alojarnos en una zona que tenga cerca una boca de metro. Si no vamos a viajar con fines turísticos, pues, bueno, también la zona del, del barrio europeo del que hemos hablado antes, pues también quizás los precios más, más, más asequibles, aunque no son, no es tan atractivo turísticamente como, como esta zona céntrica que hemos hablado de la Grand Place. Pues los lugares principales o bueno pues que nos propone Jorge, por ejemplo, para quedarnos en una ciudad en la que vamos a ir analizando a continuación, pues sus atractivos principales, qué ver, y bueno, pues echamos un vistazo, si te parece, Jorge, para comenzar y después vamos, nos vamos adentrando, como siempre. Bueno, quizá las tres visitas que definen Bruselas, pues puede ser principalmente la La Grand Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bruselas, con decenas de edificios famosos en su alrededor y bueno, uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. El Manneken Pis, la pequeña estatua del niño orinando, también que se ha convertido en uno de los símbolos de Bruselas. El Atomium, un símbolo también de Bruselas, un enorme átomo de 102 metros de altura, bueno, que se construyó para la Exposición Universal de 1958. Si hablamos de, bueno, de palacios, el Palacio de Justicia, cuando se construyó se terminó en 1883, era el edificio más grande del mundo. Actualmente, pues, uno de los más espectaculares. El Palacio Real, sede de la monarquía constitucional belga, el Palacio del Cincuentenario, con un arco de triunfo dominado por una cuadriga de bronce que recuerda a la puerta de Brandeburgo de Berlín, también un atractivo de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Y si ya nos metemos en monumentos religiosos, la Catedral de Bruselas, la Basílica del Sagrado Corazón, y Notre Dame de Sablón, estas quizás sean las tres construcciones religiosas más importantes. Después, si hablamos de parques y jardines, el Parque de Bruselas, que fue el antiguo refugio de Casa Real y es quizá el principal lugar de esparcimiento de los habitantes de la ciudad. Otros lugares que ver en Bruselas, pues la Galería de Saint-Hubert, que fueron las primeras galerías comerciales de Europa, Mini Europe, con más de 350 maquetas en escala 1.25, pues es una forma de conocer también más de 80 ciudades europeas en un par de horas con estas maquetas. El barrio europeo que hemos mencionado antes, es de los principales edificios de la Unión Europea, y bueno, también podemos hablar del Palacio Condenberg, y bueno, Janneke Pis, que es la réplica femenina de Janneke Pis, no tan conocida como este, y bueno, también bueno, una réplica en femenino, ¿no? Pues es un esbozo un poco de lo que podemos ver, entre otros atractivos, por supuesto, en Bruselas. Así que nos vamos a quedar con algunos de ellos. Por ejemplo, sin duda, el corazón de la ciudad de Bruselas es el punto clave, que desde luego no nos podemos perder, la Grand Place, ¿no? Sí, como dices, es el corazón geográfico, histórico y bueno, y también comercial de Bruselas. Además es una de las plazas más notables de Europa. Bueno, esta animada plaza adoquinada forma parte del conjunto de un conjunto arquitectónico del siglo XVII, bueno, el más bello de quizá de toda Bélgica. En 1695, pues el ejército francés bombardeó la zona y gran parte de los edificios fue destruido y tuvieron que ser reconstruidos posteriormente, excepto el edificio del ayuntamiento. Bueno, la Gran Plaza está compuesta de un conjunto arquitectónico impresionante que, bueno, que hace que los visitantes no sepamos a dónde mirar. Mencionamos los más importantes quizá por su importancia y belleza, pues el edificio del ayuntamiento, la joya arquitectónica más importante de la antigua plaza. El edificio data de 1459 y bueno, destaca una torre de 96 metros de altura, rematada por la estatua de San Miguel y un tejado perforado por decenas de lucernas. Se pueden hacer visitas guiadas, pero con un horario muy muy reducido, los martes y miércoles por la tarde, en idioma holandés, en francés y en inglés. Si seguimos hablando de edificios importantes, pues la Maison du Roi, la Casa del Rey, que se construyó en el año 1536 y tuvo que ser reformada en 1873. Bueno, durante muchos años fue el lugar de residencia de los monarcas reinantes, pero hoy en día acoge el Museo de la Ciudad, en el que se exponen pinturas del siglo XVI, algunos tapices y los pequeños trajes que forman parte del guardarropa de la estatua de Manneken-Pis, del que ahora hablaremos más adelante. Otro de los edificios importantes que circundan la Gran Plaza, pues la Maison de los Ducs de Bramant, entre los números 14 y 19, se encuentra pues este conjunto neoclásico de edificios constituían las casas gremiales que integraban la ciudad. Le Pigueon, en los números 26 y 27, en esta vivienda se alojó el novelista francés Víctor Hugo durante su exilio en Bélgica. Y bueno, también tenemos Le Renal, Le Corneille, Le Roy d'Espagne. En el mismo edificio pues se encuentran también sedes gremiales y bueno, Le Roy d'Espagne, también se encuentra allí el bar más famoso de la Gran Plaza. Bueno, porque aparte de la cerveza ofrece unas vistas privilegiadas desde su terraza. En su fachada tiene un busto de Carlos II de España, que fue soberano de Bélgica durante el siglo XVII. A la izquierda del ayuntamiento hay una estatua hecha de bronce en la que se dice que da buena suerte tocar el brazo de la estatua. Es la estatua de Evan Strel, que fue ejecutado en el siglo XIV mientras defendía Bruselas. Bueno, como hemos dicho, la Gran Plaza es el corazón de Bruselas, el lugar más concurrido de la ciudad, y bueno, sentarse a degustar una cerveza en una de sus terrazas rodeadas de tanta historia, pues bueno, es algo que no tiene precio y que los turistas y locales pues hacen asiduamente, ¿no? Pues el Gran Plaza, como gran corazón, como decimos, de esta capital, cerca de allí, el auténtico, decíamos, el corazón, la Gran Plaza, el símbolo, uno de los grandes símbolos de Bruselas, el Manneken-Pis, ¿eh? Uh-huh. Pues sí, como dices, es uno de los símbolos más representativos y queridos de Bruselas. Fue creado en 1388 y bueno, es una estatuilla de unos 50 centímetros de altura, o sea, realmente realmente pequeña. Representa un niño desnudo, bueno, orinando en la pila de la fuente. Este se encuentra ubicada en la parte antigua de la capital muy cerquita de la Gran Plaza, ¿eh? Dada la importancia de la estatua, pues fue en muchas ocasiones los diferentes ejércitos que tomaron la ciudad pues intentaron robarla. Se dice que un convicto logró hacerse con ella y bueno, los habitantes de Bruselas quedaron consternados hasta que en 1619 se colocó una copia en el mismo lugar, que se ha mantenido allí hasta nuestros días. Bueno, con el paso de los años se han creado cientos de leyendas sobre el Manneken-Pis. Bueno, quizás las más entendidas es que el niño de la estatuilla pues apagó de esta forma tan original una mesa encendida que salvando a la ciudad de un incendio. Otra de las leyendas dicen que durante la batalla de Rasbeck pues se colgó de las ramas de un roble la cuna del hijo de Godofredo de Lorena, y bueno, durante la batalla el niño salió de la cuna y se le encontró orinando en un árbol. Bueno, otra leyenda dice que el hijo de un noble de Bruselas pues abandonó una procesión para orinar en la pared de la casa de una bruja que le lanzó un maleficio y lo convirtió en estatua. Otra curiosidad es que decir que desde 1698 pues un gobernador de le regaló una pieza de vestir al Manneken-Pis, una túnica que bueno que fue la primera de los 650 trajes que han ido regalando los presidentes de gobierno que han ido visitando Bruselas. En el buceo de la villa, pues situado en la mansión de Roy, en la Gran Plaza, pues se pueden ver los trajes que forman el vestuario del pequeño héroe, y bueno, cientos de trajes regionales de pequeño tamaño, bueno, algunos tan curiosos como un traje de torero o de Elvis Presley. Bueno, en determinadas ocasiones a lo largo del año pues el ayuntamiento disfraza a la estatua original, ¿no? Bueno, junto con el chocolate, la cerveza, la Tomino, la Gran Plaza, pues el pequeño Manneken-Pis pues ocupa uno de los principales puestos representativos de Bruselas, una de las visitas más importantes de la ciudad, y bueno, y una foto no puede faltar en los recuerdos de los visitantes. Como curiosidad decir que muy próxima a la Gran Plaza también existe una versión femenina, mucho menos conocida, la Jan Manneken-Pis. Pues el Manneken-Pis que hay que buscarlo, desde luego, porque como comentaba al principio, ¿no? De dimensiones muy pequeñas, además de una esquina, que tienes que ir a buscarlo si quieres encontrarlo, desde luego. Sí. Bueno, pues esto sobre uno de los símbolos, grandes símbolos de Bruselas. Otro, el que vamos a comentar a continuación, sin duda, cuando nos hablan de Atomium, bueno, pues ya sabemos que es uno de esos símbolos, grandes símbolos, igual que la Torre Eiffel, por ejemplo, para París, ¿no? Sí, como dice, son símbolos creados para tal igual que la Torre Eiffel, que se creó también en la Exposición Universal, pues son símbolos creados para sorprender al mundo, ¿no? Criticados en un primer momento, y bueno, hoy en día pues han convertido uno de los mayores atractivos turísticos de la capital, tanto la Torre Eiffel como en París como el Atomium en Bruselas. Como decimos, pues el Atomium fue el pabellón principal y símbolo de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. El diseño del Atomium fue obra de André Bateken y representa un átomo de hierro ampliado 165.000 millones de veces. La estructura tiene 102 metros de altura y está formado por 9 esferas de 18 metros de diámetro, comunicadas entre sí por tubos con escaleras mecánicas. Bueno, en el interior de las esferas hay exposiciones de carácter tanto permanente como temporal, y entre las exposiciones permanentes pues merece la pena destacar la que se refiere a la propia exposición de 1958, en la que se incluyen todo tipo de documentos gráficos, multimedia. Bueno, también en la esfera superior pues encontramos un restaurante. Pues todo ello, como decimos, sobre el Atomium. Vamos a quedarnos ahora con otros edificios históricos y que, bueno, pues también suponen el sello de lo que es la ciudad de Bruselas. Nos lo decías al principio, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de Justicia, ¿no? Sí, es uno de los edificios más grandes e impresionantes que se pueden contemplar en Bélgica y, bueno, y en toda Europa. Hoy en día sigue siendo la sede de los tribunales de justicia en Bélgica. Y bueno, su tamaño es impresionante. Tiene 26.000 metros cuadrados y una de superficie y 104 metros de altura. Su situación en la zona alta de Bruselas pues hacen que el edificio sea visible casi desde toda la ciudad. La construcción del edificio se llevó a cabo entre 1866 y 1883 de manos de Joseph Poller, quien murió 4 años antes de que se completara su obra maestra. Como curiosidad decir que para la edificación del edificio fue necesario demoler 3.000 casas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se vieron obligados a abandonar Bélgica, pues incendiaron el edificio y la cúpula original se vino abajo. La cúpula actual es más alta y delgada, pues no respeta la forma de la original. Si su exterior es sorprendente, pues el interior del Palacio de Justicia hace que la visita de Bruselas merezca la pena. Su vestíbulo abierto, con más de 100 metros de altura, es sobrecogedor. El edificio tiene 2 plantas y un sótano, todo ello accesible al público. bueno, es otra de las visitas imprescindibles. Quizás solo la Grand Place pues puede competir en belleza con el interior de este edificio. Visitarlo pues es una de las prioridades de un viaje a la ciudad. No visitarlo pues es perder la esencia de una de las principales joyas de la arquitectura de Europa. Y además, bueno, su visita es gratis, pues otra razón más, ¿no?, para no perdérnoslo. Otro edificio histórico, el Palacio Real. Bueno, ubicado al sur del Parque de Bruselas, en la parte alta de la ciudad, también uno de los edificios más famosos de la capital belga. El Palacio Real es la sede de la monarquía belga. En él se encuentran instaladas las oficinas de los reyes, algunos ministerios, salas de reuniones oficiales y habitaciones para los jefes de Estado invitados. Desde 1831 el palacio no es la residencia real, sino que, bueno, los reyes viven en el Palacio de Laeken, y que está en las afueras de Bruselas, pero bueno, sigue siendo, como hemos dicho, la sede de la monarquía. La construcción del Palacio Real pues comienza a principios del siglo XIX, a manos de Guillermo I, el rey de los Países Bajos. Y bueno, durante el reinado de Leopoldo II, pues el palacio sufrió muchas remodelaciones y bueno, ya quedó como puede verse actualmente. Desde 1965, pues el Palacio Real de Bruselas está abierto al público. Y bueno, está abierto desde mediados de julio hasta principios de septiembre. Y bueno, el horario de visita es de martes a domingo, de 10:30 a 5 de la tarde. Durante la visita se recorren diferentes estancias, bueno, y es otra de las visitas punteras de Bruselas, ¿no? Hablando de palacios, seguimos por ejemplo por el Palacio del Cincuentenario, ¿no? Sí, desde el punto de vista arquitectónico pues es otro de los edificios más representativos de Bruselas. Se encuentra al este del parque del Cincuentenario, y su parte más característica es el arco del Triunfo, que está dominado por una cuadriga de bronce que, como dijimos al principio, recuerda a la puerta de Brandeburgo de Berlín. El palacio fue construido para celebrar los 50 años del nacimiento de Bélgica como nación independiente, y bueno, y actualmente acoge tres museos: el Museo de Historia Militar, el Museo del Cincuentenario y el Alto Wall, que es una gran exposición de coches de todas las épocas. Siempre hablamos un poco de parques y jardines, pues aquí podemos hablar también del Parque del Cincuentenario. Es uno de los parques también más importantes de Bruselas, y bueno, por su cercanía también a los edificios de la Unión Europea, es uno de los lugares habituales donde acuden los trabajadores a la hora de comer, ¿no? No es tan animado como el parque de Bruselas, quizás el principal, pero bueno, si visitamos la zona pues podemos dar un pequeño paseo por ahí y echar un vistazo a las diferentes estatuas de bronce que también acoge, ¿no? Y dentro de los edificios destacados también los de carácter religioso, en este caso, bueno, pues cabe hablar por ejemplo de la catedral, ¿no?, de Bruselas. Sí, la catedral de Bruselas, la catedral de San Miguel y Santa Gúdula, también uno de los edificios más emblemáticos de la capital, ¿no? Su construcción en un estilo neogótico se inició a principios del siglo XIII sobre una construcción románica, y bueno, no se vio terminada hasta dos siglos después. Su estado de conservación es muy bueno, ya que entre 1983 y 1989 pues fue sometida a una importante restauración. La iglesia era conocida inicialmente como Iglesia de San Miguel, pero bueno, en el año 1047 se depositaron en el interior los restos de Santa Gúdula, y fue entonces cuando la iglesia tomó el nombre de San Miguel y Santa Gúdula. A pesar de su antigüedad, pues la iglesia no adquirió el título de catedral hasta época relativamente reciente, hasta 1961. El interior de la catedral es más sobrio quizás de lo que debiera, ya que fue saqueada en varias ocasiones por parte de los iconoclastas protestantes y los revolucionarios franceses. Pese a todo esto, bueno, la catedral conserva un aspecto impresionante, ¿no? Situado a la derecha de la nave central, se llama la atención un precioso púlpito barroco tallado en madera. Además tiene unos confeccionados de roble del siglo XVII, enormes estatuas, bueno, situadas en columnas, y unas vidrieras y conserva esas y bueno y conservadas a la perfección. Un detalle también que pasaba desapercibido en la catedral es un importante órgano con más de 4.000 tubos y cuatro teclados. Bueno, la Catedral de San Miguel y Santa Gruda es una de las visitas más importantes de Bruselas. Bueno, está considerada la principal iglesia católica de Bélgica y bueno, y su cercanía al centro de la ciudad y su amplio horario de apertura pues hacen que sea muy cómodo visitarla, bueno, en cualquier momento del día, ¿no? Y siguiendo con edificios religiosos, Notre Dame, no de París, Nuestra Dama, Nuestra Señora de du Sablon. Uh-huh. Es uno de los edificios también destacados religiosos en Bruselas, ¿no? Sí, una de las iglesias góticas más bellas de Bélgica y fue construida en el siglo XV, un estilo gótico de Bramante, el mismo estilo que tiene la catedral de la que hemos hablado. Bueno, anteriormente en su ubicación había una capilla y bueno, esta fue construida por los arqueros de la ciudad en 1304. En el interior de la iglesia, es muy sencillo y agradable, tiene cierto parecido a la catedral, pero en menor tamaño. Uno de los detalles que llama especialmente la atención es el púlpito de madera labrada del año 1697. La nave central se llena de luz natural por medio de 11 enormes vidrieras que alcanzan los 15 metros de altura. Bueno, precisamente lo que más llama la atención a la entrada de la iglesia son las vidrieras que la circundan y iluminan el altar. Según cuenta la leyenda, pues un joven de Amberes tuvo una visión en la que la Virgen le pidió que llevase su imagen a Bruselas. Bueno, tomó un barco y una vez en Bruselas, pues entregó una estatua de la Virgen a la capilla de los arqueros que dijimos anteriormente. Bueno, y la capilla se convirtió pronto en un lugar de peregrinación y tuvo que ser ampliada y se creó esta iglesia. Si queremos conocer alguna de las mejores iglesias de Bruselas, pues junto con la catedral y la Basílica del Sagrado Corazón, que está quizá un poco más alejada, pues otra de las visitas más imprescindibles de la ciudad, ¿no? Y ahora nos quedamos con zonas más de ámbito comercial, lo que eran los centros comerciales, ¿no? De la antigüedad que llegan hasta nuestros días, las galerías comerciales, en este caso las galerías de Saint-Hubert. Pues sí, fueron diseñadas en 1837 y fueron las primeras galerías comerciales de Europa. Hoy en día, pues continúan siendo de las más elegantes, ¿no? Miden alrededor de 200 metros de largo y están cubiertas por una enorme cúpula de cristal que dejan pasar la luz pero no la lluvia. También conocidas como Galería Royal de Saint-Hubert, están divididas en tres zonas: la Galería de la Reina, la Galería del Rey y la Galería de los Príncipes. En el interior interior, pues bueno, reina gran tranquilidad y puedes ver decenas de escaparates decorados con todo lujo de detalles, numerosas joyerías, tiendas de grandes chocolateros, tiendas exclusivas de moda, restaurantes, cafeterías, incluso hay un pequeño cine y teatro. Las galerías están comunican prácticamente la zona de la Grand Place con la parte histórica de Bruselas y la parte más moderna, ¿no? Se puede acceder a la galería de diferentes calles, ¿no? Bueno, es una joya muy muy bien conservada. Antiguamente pues se construyeron en Bruselas entre 1820 y 1880 pues siete galerías comerciales y hoy en día se conservan tres de ellas: la Galería Saint-Hubert, la Galería Bottier y la Norten Passage. Bueno, desde 1850 pues son un punto de encuentro para artistas e intelectuales y bueno, también los turistas la recorren y la fotografían una y otra vez. Bueno, también uno de los principales atractivos de la ciudad, ¿no? Y tal y como apuntamos, y bueno, pues conocemos todos, ¿no? Como decíamos al principio, Bruselas que acoge las principales instituciones europeas, que están en una zona concreta, que, bueno, pues es muy tranquila cuando se está fuera del horario laboral, bueno, y sí que existe más movimiento, evidentemente, ¿no? En horas laborales es otro punto que hay que visitar. Bueno, pues porque, como decimos, son los principales edificios de las principales instituciones de la Unión Europea, ¿no? Sí, todo integrado en el llamado barrio europeo. Como dices, pues esta zona acoge la mayoría de las instituciones de la Unión Europea. es como conocido la zona comúnmente como el barrio europeo de Bruselas, y bueno, el barrio del Parlamento es una, era una tranquila zona residencial antes de convertirse en el lugar clave para la política comunitaria europea, ¿no? Los grandes edificios están enmarcados por tres grandes zonas verdes al este de la ciudad: el Parque de Bruselas, el Palacio del Cincuentenario y el Parque de Leopold, ¿no? Uno de los edificios más representativos de la Unión Europea es el llamado Berlaymont, un edificio en forma que su planta tiene forma de X y tiene 14 pisos de altura. Fue construido en 1977 y bueno, es la sede de la Comunidad Europea. Bueno, si tenemos tiempo suficiente, pues varios días para visitar Bruselas, pues no podemos irnos sin visitar esta zona, bueno, para ver estos emblemáticos edificios que, bueno, que tantas veces aparecen en televisión, ¿no? El barrio europeo tiene mucho movimiento durante los días laborables. Bueno, los trabajadores salen a comer a los parques cercanos y bueno, y los jueves por la noche en la Plaza de Luxemburgo se convierte también en un lugar ideal para salir y liberar un poquito las tensiones laborales, ¿no? Como podemos comprobar, ahí muchísima variedad, ¿no? La misma ciudad, desde edificios históricos, religiosos, zonas comerciales, estamos viendo edificios institucionales a primer nivel, a nivel mundial. Nos quedamos ahora con el ámbito cultural, porque también en ese sentido Bruselas alberga destacadísimos museos, ¿no? Sí, se dice que, bueno, que quizás por la mala promoción de ellos, los museos de Bruselas son en su mayoría desconocidos. Pero bueno, eso no significa que no merezca la pena. Hay muchos museos, algunos de ellos muy muy importantes. Podemos mencionar los Museos Reales de las Bellas Artes de Bélgica, con más de 20.000 pinturas, dibujos y esculturas. Bueno, algunas de ellas datan del siglo XV hasta la actualidad, ¿no? El Museo de los Instrumentos Musicales, ubicado en uno de los edificios de Art Nouveau más famosos de Bruselas, y con una colección de más de 7.000 instrumentos musicales de todas las épocas. También se ha convertido en uno de los museos imprescindibles de la ciudad. El Museo Magritte, un museo en homenaje a uno de los artistas belgas más importantes de todos los tiempos, con 250 obras que bueno, expuestas refleja la evolución de este artista. Otro museo interesante es el Museo de Historia Militar, con decenas de aviones, tanques, uniformes, armas. Hacen que sea uno de los mejores museos de esta temática en el mundo. Y además su entrada es gratuita. El Museo Auto World, con una colección de más de 350 coches de distintas épocas, desde carros de tracción animal hasta vehículos deportivos del siglo XX. El Museo de la Ciudad, ubicado en uno de los edificios de la Gran Plaza, y hace un repaso a la historia de Bruselas desde su fundación. Otro museo interesante es el Museo del Cincuentenario. Presenta colecciones que muestran la evolución de la historia de la humanidad y de las grandes civilizaciones del mundo. El Instituto Real de Ciencias Naturales, famoso por su colección de dinosaurios, de las más grandes de Europa. Y bueno, es una forma también de ver la naturaleza, su evolución y demás. El Museo Bellevue representa la historia de Bélgica desde la Revolución de 1830 hasta la creación del Estado actual. El Museo Horta, sí, para los amantes de la arquitectura, pues Víctor Horta, pues un arquitecto que fue de los principales impulsores del estilo Art Nouveau, y bueno, como decimos, para los amantes de la arquitectura, un museo de visita obligada, ¿no? El Museo Charlier, ubicado en una mansión del siglo XIX, Henri Charlier pues fue un rico coleccionista y un mecenas de arte, que bueno, también alberga una exposición muy muy interesante. Bueno, para terminar, hablar también del Museo del Cómic. Bélgica es uno de los principales impulsores del cómic. Podemos recordar todos a Tintín, quizás la creación más importante. Y bueno, este museo contiene pues de más de 100.000 cómics originales, que y bueno, también es una visita curiosa donde podemos comprar también encontrar souvenirs y demás, ¿no? Pues son los atractivos que ver en la ciudad de Bruselas. Lo decías al principio también, pero recordar, ¿no? Desde luego, si se va a visitar, por ejemplo, Bruselas, y teniendo en cuenta las pocas distancias que hay en un país que es relativamente pequeño, ¿no? Pues aprovechar, ¿no?, para visitar, si se puede, de los Brujas, por supuesto, Brujas, y Gante, ¿no? Brujas, Amberes, Gante, están a poca distancia y no sé, alrededor de 100 kilómetros, y bueno, desde allí podemos coger un tren y hacer una escapada, ¿no? Y son, si tenemos varios días de visita, pues es una excursión que se puede hacer perfectamente y venir en el mismo día, ¿no? Pues todo ello, ya decimos sobre los atractivos que nos ofrece la capital de Bélgica. Vamos también con qué comer, y en ese sentido, Jorge, ¿cuáles serían los platos típicos de allí de Bélgica, y en concreto de Bruselas? Bueno, decir antes que, bueno, que por su cercanía a Francia, la gastronomía belga, quizá por eso, bueno, por su cercanía a Francia, pues la gastronomía belga es amplia, rica y, bueno, no suele levantar quejas. Los platos típicos, pues los mejillones, quizá el plato típico por excelencia de la cocina belga. Los mejillones se suelen comer acompañados de patatas fritas, es decir, en raciones que van desde los 500 gramos hasta el kilo, y se suelen acompañar de diversas salsas, marinera, vino blanco, tomate, quizás sean las principales. También la carne estofada en cerveza belga, no tiene sabor a alcohol, y al igual que los mejillones suele ir acompañada de patatas fritas y también otro plato típico. El waterzooi, que es un estofado de pollo pescado con verduras, es un plato típico de la cercana ciudad de Gante. La chicón o gratin, que son endivias envueltas en jamón, gratinadas con salsa de queso. El filet americain, que es carne picada que se sirve cruda, a veces sobre una rebanada de pan tostado. Bueno, quizás estos sean los platos más típicos. En la comida y bebida de Bélgica, pues hay que mencionar, por supuesto, la cerveza. Bélgica es el primer productor de cerveza del mundo y, bueno, se dice que los belgas beben una media de 100 litros al año, ¿no? Algunas de las cervezas belgas más conocidas, la Stella Artois, la Leffe, la Chimay, la Duvel. Bueno, en el museo de los bares, pues acostumbrada a dar frutos secos algo o algún otro tipo de acompañamiento con la cerveza, y bueno, si también se puede pedir una, es típico pedir una tabla de queso junto con la cerveza, que se suele acompañar de mostaza y de especias. Algo típico de Bélgica, pues también pues los gofres, ¿no? Es el plato más internacional de plato, entre comillas, el plato más internacional de Bélgica. Hay dos tipos: el de Lieja, que son más pequeños y crujientes, y los de Bruselas, mucho más grandes y consistentes, ¿no? Encontraremos puestos de gofres por todo Bruselas, ¿no? El 90% de los puestos, los que sirven son los gofres estos de Lieja que hemos dicho, más pequeños y crujientes. Los precios, aunque Bélgica no se puede considerar una ciudad barata, tenemos una amplia gama de precios. Podemos comprar bocadillos entre 3 y 5 euros, también llamados sándwich, que los preparan al momento y son realmente grandes. Y bueno, ya si queremos visitar templos gastronómicos, pues ya el precio del comensal comienza a partir de los 60 euros por persona, ¿no? El precio medio de los restaurantes, pues bueno, puede estar entre los 20 y 30 euros, ¿no? Las mejores zonas, pues bueno, podemos pasar por alto la Grand Place y la Rue de Boucher, que bueno, aunque ambas zonas pues pecan de ser excesivamente turísticas y bueno, los precios pues evidentemente suben, ¿no? En la Grand Place los restaurantes, pues como dices, los precios son medio altos, pero bueno, en la zona, si nos vamos alejando pues de esta zona central, pues podemos encontrar menús de dos platos a lo mejor alrededor de 15 euros, ¿no? Pues todo ello sobre dónde comer, qué comer. Hablabas de lo más típico, ¿no?, de Bruselas y, bueno, de hecho, de Bélgica, primer productor de cerveza del mundo. La cerveza, por un lado, y hablando de compras en Bruselas como productos típicos, relacionados con los gofres, por ejemplo, también el chocolate, ¿no? Sí, como dice, la cerveza o el chocolate belga, ¿no? El chocolate, en especial Bruselas, pues hay cientos de tiendas de chocolate. Las marcas de chocolate más famosas son el Godiva, de las más caras también, el Garel, el Neus, el Leónida. Y bueno, además de estas grandes marcas, pues podemos encontrar solo chocolaterías artesanas por toda la ciudad. Como dices también, pues la cerveza también algo típico, ¿no? Podemos encontrar en distintos supermercados el típico botellín, también en tiendas especializadas, pues nos venden packs de regalos con distintos tipos de cervezas belgas. Un destino no muy recomendable para perder peso, ¿eh? No. Chocolate, groceres... Bueno, pues hay otra serie de productos típicos, porque comentaba anteriormente lo de los cómics, ¿no? Y en ese sentido también un destino para este producto, ¿no? Sí, si queremos un souvenir también, el cómic tradicional, ¿no? Quizás en Bélgica, en Bruselas, sea la capital, ¿no? Hay decenas de tiendas especializadas en toda la ciudad. También en el Museo de Cómic del que hemos hablado antes, pues podemos comprar tanto libros como figuritas, como merchandising relacionado con el mundo del cómic. Si ya nos vamos al tema de moda y complemento, las zonas comerciales de Bruselas están bastante delimitadas. La zona principal es la Avenida Luis, donde encontramos las tiendas más elegantes y exclusivas. También la Rue Nouvelle, que ahí podemos encontrar una zona también de ropa más joven, cadenas de moda internacionales y con dos importantes centros comerciales como es el Hino y el City 2. Y bueno, también en los alrededores de la Grand Place, aunque la zona está tomada por tiendas de chocolate. En las zonas aledañas también podemos encontrar tiendas de moda para todos los gustos y presupuestos. Por esta zona, sobre todo, para los presupuestos más elevados, ¿no? Y bueno, saliendo de la Grand Place, en la calle Elbestrat, llegaremos a la Galería Zanuber, de las que hemos hablado antes, que también vamos a encontrar muchas tiendas, y bueno, y también es una de las zonas más bonitas y famosas de Bruselas, ¿no? De las que hemos hablado anteriormente. Pues también los productos típicos que comprar allí en Bruselas, para completar la información en torno a esta propuesta de viaje en el día de hoy, la capital de Bélgica, Bruselas, que también, como apuntamos, lo cierto es que es un lugar muy visitado por españoles. Además hay muchísimos estudiantes, suele haber tema Erasmus y demás, muchas personas también, muchos españoles trabajando allí. O sea que si te das una vuelta por la Grand Place, seguro que te vas a encontrar con españoles, también por esas raíces, vinculación que ha habido con España, etcétera. Claro. También algo importante es que tenemos muchos vuelos de bajo coste que salen desde España, desde aquí, incluso desde Sevilla, desde Málaga. Entonces, el vuelo lo podemos encontrar a un precio asequible, ¿no? Y bueno, ya es cuestión de movernos un poquito y encontrar un hotel que se adapte a nuestras necesidades. Y bueno, una escapada de 3-4 días, pues es algo realmente cómodo hacerlo desde aquí, ¿no? La propuesta de hoy, la capital de Bélgica, Bruselas. Nos vamos a quedar, antes de finalizar, con otra serie de propuestas. Jorge, ofertas que, por ejemplo, podamos ver en estos días en Viajes Carrefour. Bueno, ya centrándonos un poco en las fechas de la feria, encontramos con hoteles con niños gratis en régimen de todo incluido. En la parte de Huelva tenemos el Playa Cartaya a 430 euros el todo incluido, precio por persona en habitación doble. El Playa Marina a 415 euros en todo incluido también. Estos dos hoteles con muchos toboganes, muchas actividades para los más pequeños. Si hablamos también de todo incluido, en la parte de Huelva, podemos ver el Océan Isla Antilla a 308 euros el todo incluido, del 14 al 17. El Barceló Punta Umbría a 302 euros el todo incluido. Y el Melia Atlántico en Isla Canela a 399 euros el todo incluido, ¿no? Pues es solo un ejemplo. Evidentemente pueden elegir el destino que deseen, que lo van a poder encontrar en Viajes Carrefour. Para contactar, Jorge, con vosotros. Bueno, estamos en la calle General Luque Arena, en el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Pues ya lo saben, cómo contactar con Viajes Carrefour, que además nos seguirá acompañando todavía la próxima semana para ir completando esos destinos que les estamos ofreciendo a lo largo de este verano 2017. Nos vamos a quedar aquí, como decíamos hoy, con Bruselas, nuevas propuestas el próximo viernes. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos.